San Martín de Corrientes, Gimnasia de Comodoro, y la gran responsabilidad, ¿no? Después para el equipo local de Instituto y de San Lorenzo a las 9 de la noche. Así que vamos a hablar con el hombre que debe tener una presión extra. A ver, todos tienen presión, todos quieren ganar, todos es como que llegan a esta instancia y digamos que no es mi pensamiento, pero como que vale ganar y nada más, pero él encima tiene la responsabilidad porque es del equipo local, es el anfitrión, es el técnico que recibe a los otros tres entrenadores. ¿Cómo te va, Facundo Müller? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la banda para este cuadrangular? Y con mucha ilusión, con mucha ganas y preparándonos para el partido de mañana. ¿Y es una presión extra el hecho de ser local o es algo que juega totalmente a favor? No, a favor, completamente a favor. Nosotros hicimos la fase de grupo, el Super 20 y los dos playoffs, jugamos muy bien contra equipos muy buenos y bueno, y es una satisfacción y una alegría estar dentro de los cuatro primeros, por primera vez el Instituto está entre los cuatro primeros de la liga y bueno, todo es favorable, acá no hay nada de presión, al contrario, todo empuja hacia adelante. La dirigencia hizo un gran trabajo para ganar la licitación y bueno, y todo es a favor, presión para nada. Está bueno eso que nos contás, porque bueno, es una dirigencia joven, la dirigencia de Instituto, pero muy seria, y ayer hablando con ellos, inclusive acerca de, bueno, cómo estaba quedando todo y cómo estaban dedicándole tiempo, la cantidad de personas que estaban trabajando, realmente da gusto que gente joven, que gente nueva, que traiga aires de renovación dentro de lo que es la dirigencia, le esté dando tanta importancia y tanta manija a la actividad nuestra que es el básquet, ¿no, Facu? Ni hablar. Eso pasa, eso no es ahora que estamos ganando, eso desde el primer día. Yo noté eso desde el primer día, que la dirigencia está con el equipo diariamente y bueno, están muy contentos con la producción del equipo, sí, claro. Como están todos los hinchas de Instituto, como estamos nosotros, que la verdad que yo esperaba que el equipo jugara bien, tenía ilusión, como tenemos todos los entrenadores con cada equipo, pero ganamos 11 partidos seguidos, perdimos uno solo en la fecha inaugural, y la verdad que eso sí es un poco sorpresa, porque sobre todo por la calidad de los rivales, ¿no? Porque hemos enfrentado equipos muy buenos. Y te toca San Lorenzo, o sea, está bien como medida para saber dónde están parados y todo eso, pero es la final anticipada. Casi, no sé, pero viste, es como el gran cuco San Lorenzo, ¿no? Ni hablar. Ellos tienen oficio, son bicampeones, tienen jugadores consagrados, jugadores que han ganado muchos campeonatos, y nosotros no. Nosotros lo que tenemos, mucha ilusión, muchas ganas de trascender. Todos queremos subir un escalón más en nuestra consideración, todos los integrantes del equipo, y bueno, y eso es lo que nos motiva para el partido de mañana. Claro. Ellos están jugando muy bien, pero nosotros también estamos jugando muy bien. Muy bien están jugando. Y bueno, entonces esa es la ilusión que tenemos para el partido de mañana. Claro. Ellos vienen invictos y nosotros con 11 victorias seguidas. O sea, son parecidas las campañas. Son entonces, pares, estamos hablando de pares. Claro, estamos muy ilusionados. Ojalá nosotros, de ahora en más, con este grupo, podamos estar en los primeros lugares y pelearles a ellos cada campeonato, ¿no? Se habla de que son invencibles, de que van directo al tricampeonato, pero hay que jugar y además hay más equipos también, ¿no? Porque San Martín y Comodoro son grandes equipos. San Martín lleva varios años peleando arriba, así que no, hay que jugar los partidos. Seguramente. ¿Cómo están los ánimos en el equipo de cara a este partido con San Lorenzo y a afrontar este torneo Final Four? Y bueno, como te dije antes, con muchas ganas. Tenemos que jugar tenemos nosotros, para tener un buen resultado tenemos que jugar bien y tenemos que estar tranquilos, no tenemos que presionarnos, no tenemos que, porque va a haber un marco impresionante en la cancha, claro. el estadio va a estar repleto, con toda nuestra gente a favor. Bueno, pero para no se gana desde afuera, hay que jugar bien al básquet para ganar los partidos, así que nos estamos preparando para eso y tenemos que jugar como jugamos los partidos anteriores, tratar de hacer nuestro juego y bueno, y jugar y tener una buena noche. Y bueno, y además en el medio está el incentivo de las plazas para la Liga Sudamericana, que no es poca cosa para un equipo que recién comienza su recorrida en la Liga Nacional, ¿no? Sí, los incentivos son dos: ese, la Liga Sudamericana, la clasificación directa, y el otro, jugar una final, jugar por el campeonato el otro día. Así que esas es, o sea, tiene dos motivaciones muy grandes el partido, así que bueno, estamos esperándolo con muchas ganas. Danos un panorama de cómo está hoy Córdoba, teniendo en cuenta que falta nada más que un día para que se juegue este Final Four del Super 20. Y yo veo a los dirigentes que están armando un evento importante, que va a haber muchas sorpresas, según lo que me han comentado, y bueno, veo que se venden muchas entradas, que se han vendido muchas entradas anticipadas y que siguen con esa y siguen vendiendo al día de hoy, y bueno, la verdad que sabemos que es un evento diferente a los partidos que hemos jugado, un momento especial, así que es especial para todos, para claro, la gente, para los hinchas y para nosotros también. Claro. Metiéndonos estrictamente en lo deportivo, ¿no? ¿Cómo se plantea o cuál será la estrategia, si es que la podés contar o decirnos, que sea por arriba, que va a emplear Instituto como para... A ver, porque San Lorenzo tiene... Eso, decir, bueno, no, que no corran, ellos se sienten cómodos cuando corren, listo, ¿qué hago? Trato de tener un buen balance defensivo. ¿Cómo? De esta manera, Real tiro 3 puntos, tienen jugadores de tiro 3 puntos, claro que tienen tiro. ¿Pueden jugar 5 contra 5? Claro que pueden jugar 5 contra 5, porque si no pueden correr, lo ponen a Sand en el poste bajo y a partir del poste bajo pueden generar jugadas de 5 contra 5 tranquilamente porque pasa bien la pelota. O sea, es un equipo muy completo, es un equipo que tiene dos equipos titulares, y si bien es cierto que Instituto tiene un equipazo también y también tiene muchas variantes, imagino que a la hora de hacer el scouting del otro equipo no es similar al el scouting que haces todos los días, ¿no? Seguro. Todos los equipos tienen virtudes, tienen cosas positivas. Bueno, vos describiste las de San Lorenzo, fundamentalmente el ataque rápido, el contraataque. Ellos son el equipo número uno en puntos anotados, claro, y nosotros el número dos. Claro. O sea que tenemos cosas parecidas. No, están parejos, por eso, sí. Claro. Entonces, bueno, tenemos que defender bien. O sea, hay que ver cuál de los dos equipos puede imponerse mejor defensivamente, ¿no? Claro. A ver, cuál de los dos equipos le puede bajar el goleo al otro. Me parece que ahí puede estar un poco la llave del partido. Pero lo que estoy diciendo es recontra amplio, ¿no? Claro. Como vos describiste todos los puntos fuertes de San Lorenzo, bueno, tenemos que todos esos puntos reducirlos a lo mínimo posible, ¿no? Claro. Para que ellos no hagan más de 94 puntos, que es el promedio que tienen. Claro. Recién el otro día hicieron menos de 100 puntos en uno de los partidos. Ahora te cambio el ángulo porque es así. ¿Qué crees que puede hacer San Lorenzo para parar las corridas de Gastón, los puntos de Davis, la carga al rebote ofensivo de Clancy? Porque ustedes también tienen lo suyo. Seguro. Ellos, así como nosotros estamos estudiando el juego de ellos, ellos deben estar estudiando el juego nuestro. No tengas duda. Y esto es así. Esto es... El básquet es así, el deporte es así. Un equipo juega, uno ataca y el otro defiende, y a los 24 segundos cambia todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos armas fuertes, ellos las estarán pensando cómo controlarlas, y será un partido. Esa es la parte táctica, ¿no? Después hay un montón de cosas, claro, emocionales, un montón de cosas, por ejemplo, el acierto en el tiro, todo, que depende de la noche, ¿no? Y eso sí tienen los jugadores. Sí, va a estar buenísimo el duelo porque, te digo, estamos todos con una expectativa muy grande, ¿no? Porque decimos, bueno, a ver, San Lorenzo se va a enfrentar con un tipo que corre la cancha como y que tiene gol en la mano como David, que es como los dioses. Bueno, entonces por ahí hace un buen balance defensivo. Sí, está bien, pero viene el Faca Piñero en la posición del 4, cuando va a tirar un tiro de tres puntos abierto tiene que defenderlo. ¿Por qué? Porque tiene buena mano. Y si no, Lucho González. Y si no, adentro para Clancy. O sea, hay un duelo, hay una expectativa en el duelo que es realmente muy lindo, porque son equipos con similitudes, si bien son diferentes, pero con similitudes en cuanto a la variante, a las variantes que puedan exponer en el juego, ¿no? Y después, como decís vos, la noche, el día, cómo te levantaste, cómo estás, la puntería, una torcedura de tobillo, una distracción defensiva. Hay un montón de variantes y de atenuantes dentro de lo que es el juego, pero vamos a ver dos partidazos, vamos a ver dos partidazos. Yo creo que va a ser un y además con el, a ver, corregime si no es así. Además me parece con la cereza del postre, la frutilla del postre, decir que el partido por el tercer y cuarto puesto también tiene un condimento muy especial, que no es un partido cualquiera. Sí, seguro. Así como dijiste que San Lorenzo tiene suplente muy bueno, nosotros también tenemos. Sí, señor. O sea, nosotros tenemos todos los jugadores entre 15 y 25 minutos de promedio. Ninguno juega más de 25 minutos. Y eso habla de un equipo largo. Así que, bueno, lo que pasa es que nosotros somos nuevos. Todo esto que hicimos lleva un mes y medio. Entonces, es poco conocido aún todavía el funcionamiento nuestro. Claro, es una linda prueba de fuego también como equipo. ¿Cómo? Es una linda prueba de fuego como equipo también, ¿no? Es el primer gran desafío. Y bueno, pero cuando jugamos con Regata también era una prueba, cuando jugamos con La Unión lo mismo, con 15 Olímpico y Atenas lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Que hemos enfrentado a rivales muy buenos. Sí, sí, y le fue bien. Porque claro, el partido con Regata fue un partidazo. Partidazo fue. Con un Pablo Quintero que está... Bueno, el otro día creo que lo hablábamos con Bon Formosa, ¿no? De Pablo Quintero, que decíamos que está tremendo y sin embargo Instituto se pudo quedar con la victoria. Bueno, Facu, nada, lo mejor, mañana nos estamos viendo si Dios quiere. ¿Cómo es el régimen de entrenamiento? ¿Mañana van a entrenar por la mañana ustedes? Sí, al mediodía. Al mediodía. Los horarios no los tenés, ¿no? Sí, nosotros vamos a las 12 y creo que San Lorenzo va a las 11. San Lorenzo a las 11 y el resto a las 12. Esto creo que es mañana, creo que son esos horarios al mediodía, y los dos equipos, y Comodoro y San Martín antes. 9 y 10 sería. Todo. Por ahí algún entrenador decide no ir, viste que eso es muy personal de cada uno. Claro, 9, 10, 11 y 12 serían los horarios de entrenamiento mañana. Sí, pero no tengo la confirmación de que van todos, lo sé. No, seguro. Bueno. Bueno, lo estamos viendo por allá, o vamos a ver un torneazo. La verdad, felicitaciones por lo que han hecho un campañón hasta acá. Los cuatro equipos han hecho un campañón, y no hay que descartar a ninguno. Uno habla muchas veces de San Lorenzo porque es un poco como dijiste vos, ¿no? Bicampeón, campeón del Super 4, viene de ganar el Real Madrid al Barcelona, es el único invicto, pero la verdad que los otros equipos también están preparados como para poder ganarle a San Lorenzo de Almagro. Así que lo mejor para el Instituto y felicitaciones, ¿eh? Gracias, Fabián. Saludos. Abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, Facundo Müller pasaba por los micrófonos de AM 570.